Empezamos, ¿eh? Dos. Uno, dos, tres. Bueno. Pues aquí no pasó nada. 13 de julio. El último programa del verano. Sí. Prometimos que nos despediríamos del verano. Y aquí estamos. Bueno, todavía hace calor. Sí, sí, sí. Y el verano no se ha ido técnicamente. Hay que ser sinvergüenza. Hay que tener la cara de cemento. Para ir a salir de YouTube un domingo y decir, no, la semana que viene nos despedimos del verano, hacemos el último programa en directo con todos vosotros y hacer lo que hemos hecho. Pero esto es muy ¿quién nos hemos creído que somos? Esto es muy nuestro. Porque al final el público que tenemos ya sabe qué tipo de caraduras hay aquí, ¿no? Y fue culpa de Mote que no pudiéramos grabar. Claro, eso es verdad. Muy gordo. Muy grandes y me voy a callar porque esta taberna tiene una duración limitada y no quiero hablar más. Poca broma que nos han renovado por tercera temporada en Medistation, ¿eh? Nos hemos renovado por tercera temporada. O sea, quiero decir, pero es que es normal. ¿Alguien? ¿Cómo, ya hace dos? ¿Hemos hecho dos temporadas? Sí. No, esto es alguien de arriba que llegó al último programa y dijo, la semana que viene se despiden. Sí. Y como nos han despedido, pues es un buen truco, es un buen truco, es un cliffhanger porque... total que impide. Pero alguien tendrá que hablar pues de Breath of the Wild 2. ¿Por qué coge? Porque son dos de Zelda. ¿Has estado todo el verano preparándote esto? Sí, ojo, sería creíble. Esto habrá salido ahora del cubo y la bata, en fin. Qué pasada lo de Endgame, ¿eh? Porque hacemos que estamos en julio, ¿no? ¿O no? ¿La habíamos tratado ya este tema o no? Sí, había salido. Sí, pero no había superado todavía Avatar. Ah, bueno, pero no, sea, ya hablamos lo de la taquilla y todo esto. Vamos a sí, es que fue la semana pasada eso. Ante todo, yo creo pedir disculpas o qué. No, porque es una falta de respeto. Discúlpate. Es una falta. ¿Yo? Hombre, ¿cómo te hemos dicho? Si fue tu culpa. No, es que tengo que ir a ver El Rey León, no es que tengo que ir a hacer no sé qué. ¿Sí o no? Mira, para que yo me ponga del lado de Albert, lo que tiene, las cosas que tienen que pasar. Huevos muy grandes y me voy a callar. Me voy a callar porque yo tengo una fecha mal. Hay cosas que a mí me llegan dentro. No te y Albert lo sabe. No mezcles cosas personales con cosas de trabajo. Escúchame. No te has portado bien este verano. No te has porque no tenía previsto irme de vacaciones como me fui. Nosotros pensábamos que éramos tus amigos. Pero los coordinadores es lo que tienen. No, es que nos vamos dos semanas. Es que los maestros. No, los maestros tienen 2 meses de vacaciones. Bueno, ojo si eres coordinador de Medistation, porque a lo mejor puedes incluso batir ese récord con tranquilidad, además. Sí, lo de Fran es increíble. ¡Qué huevos más grandes! Bueno, va, ¿qué habéis hecho este verano? Fue mucho. A ver, yo he jugado al Sea of Thieves. Sea of Thieves. Yo os explico lo que pasa. A Mote, si queréis jugar algo con Mote, tenéis que dedicaros a Mote. Enteramente, ¿vale? Porque te va a presionar. Te va a decir, ¿y esta noche? ¿Y esta? ¿Vale? Y nos hicimos el Resident Evil 5. Tanto hablar de Link's Awakening. Y nos hicimos el Resident Evil 5, ¿vale? Es verdad. Y dijimos, oye, ¿por qué no nos hacemos el 6? Nos venimos súper arriba, el 6, ¿vale? Y empezamos, jugamos un día y luego por temas de trabajo y tal no pude más. ¿Qué huevos más? Perdón. Tengo 3 trabajos y 2 hijas. Y una mujer. Bueno, no la tengo yo. ¿La has sino contado que, como sí, trabajo? Sí, no la tengo yo, sino compartimos, ¿no? Quiero decir que sea mía, ¿no? ¿Vale? Empieza a ver la temporada. Y claro, pues salen muchas cosas que a veces no puedes controlar y no hemos podido volver a jugar a Resident Evil 6 desde entonces. Y esto lo tiene clavadísimo. Y en lugar de decirme, va, juguemos, ahora está en plan, con Gears no juego contigo. Después de estar un mes y medio esperando, leo en tu página amiga medistation.com, ¿vale?, que a lo que él ha estado ocupando el verano es a jugar con sus amigos a Sea of Thieves. Con sus amigos de siempre. Sí, ¿a Sea of Thieves? No, con amigos ocasionales para poner en valor el Game Pass. Puedo leer el artículo, ¿eh? Porque lo tengo en favoritos. ¿Vale? Lo puedo sacar aquí mismo. ¿Vale? Jugando con mis amigos de siempre Sea of Thieves y que será con los que jugaré a Gears of War. Entonces yo primero pienso, ¿cómo vas a jugar con 3 personas más la campaña de Gears of War? Pero bueno, eso es otra historia. Es coordinador. Sabe cosas de estas, porque la campaña de Gears of War no se puede jugar con... Pero es igual, sí, es igual. Espera. Pero el modo horda sí. Tú has tenido... Yo te digo, muy bien, muy bien. Esto, tú has tenido tiempo para jugar todo el verano Sea of Thieves con tus amigos de siempre. Está muy bien, yo ahí no quiero meterme. 4 o 5 noches. ¿Vale? y nos dio tiempo para otras cosas. Pero no pasa nada, yo esto... Antes estaba en una etapa de resentimiento y ahora me va bien todo, Salva. ¿No quieres? ¿No quieres? No pasa nada. No te has portado bien. Yo prometí, y esto lo dijo, y Albert dirá que tengo cara, pero yo antes de empezar el verano dije, tenía para dedicarle a un juego largo que lo hago todos los veranos. Es cuando aprovecho siempre el verano para hacer Oblivion, Skyrim o cosas así. Es verdad, es así. Solo dedico cuando me dedico. Por culpa de gente como él, siguen sacando Skyrim. Vale. Y, pero no hace. No me paso Skyrim cada verano, no soy relaño. ¿Vale? Cada dos. Y puse, dije: puedo hacer Divinity Original Sin, puedo hacer Pillars of Eternity o puedo hacer The Witcher. Y empecé. Creo que fue. Divinity o Pillars, no me acuerdo, uno de los dos. Y dije, no, voy a hacer The Witcher, que es lo que además puse una encuesta de estas cortitas y salió The Witcher. Y he hecho The Witcher sin las expansiones entero, principio a fin, todas las expansiones, todas las secundarias, todo. Eso sí, son alrededor de 100 horas para llegar a nivel 36, una cosa así, que es con lo que acabas. Qué mareo. A ver, te digo una cosa, hay muchas secundarias que son del montón, algunas secundarias que son del montón, pero hay algunas formas en las que The Witcher 3 trata las secundarias, que también lo hace, por cierto, Assassin's Creed Odyssey, si uh-huh. habéis jugado, que las trata con algunas secundarias, trata con mucho cariño, que pone en evidencia cómo los otros juegos tratan las secundarias. Bueno, siempre se ha puesto en valor eso. Y no quiero sonar a meme, pero el tema de la secundaria del varón rojo y tal y cual viene de esto. Si vamos a estrenar temporada 2019-2020 en la taberna para hablar de Witcher 3, me voy. Bueno, pero no, es que, no, pero es que ahora... Simplemente te he dicho lo que he hecho. Pero es que ahora sale la mejor versión de The Witcher 3. Play Anywhere. Hombre, el píxel que representa a Geralt está... La pantalla 720. ¿Lo mueve tu móvil? Seguramente sí. El que cae de aquí dos semanas. ¿Está The Witcher 3 en tu móvil? ¿En aquí dos semanas? Sí. Pues yo creo que no. Pues yo, mira, ¿yo sabes lo que he hecho este verano? ¿Qué? Pues yo he vendido mi Switch vieja y me he comprado el modelo. ¿Te ocurre decir que has jugado muchas cosas? Cuando ¿Y te has comprado qué? Me he comprado el modelo 2019, que tiene más batería, más wifi y tal. Y como la mía era de las... Esto es muy bueno. Como las mías eran las primeras, están muy buscadas para la gente que hace Steam y tal, ¿sabes? Que las... ¿Para jugar pirata? Bueno, no sé yo. Vale. Y esta tan buscada que la vendí por 280 euros. La mía. Y compré la nueva por 220, o sea que fue un plan. Pero, ¿la mía vale eso ahora? ¿280? ¿Es del principio? Sí. Me voy igualmente. Total, que mando la consola. Y ahora tiene más batería, ¿no? Sí, pero el doble. No te exagero. Breath of the Wild dura 3 horas y esta dura 6 o 7. Sí. Total, mi hija está jugando al Mario Maker, crea los niveles y tal, ¿vale? Bueno, son niveles bastante malos, la niña que se dedica a otra cosa. 5 años no sabe crear un nivel. Tiene 3 años, pero bueno. Total, me dice, quiero jugar al Mario Maker. Digo, vale, empiezo a buscar. ¿Dónde está el Mario Maker? Bueno, mandé la consola con el Mario Maker. ¡Ah, con el cartucho! Claro, por eso te pagaron 280. Y me dice... Y me en casa, bueno, se montó un patadal. Bueno, le escribo al tío que te he mandado el juego, tal, no sé qué. Digo, bueno, ya miraré si está. Súper perdido. Y sí. Dice, sí, está tal, te lo devuelvo. Pirata, pero legal. Me devolvió el juego sin pagarle yo el envío. O sea que este ha sido mi verano. No está mal. Yo este verano he hecho 3 cosas que no contaba que iba a hacer. La primera... Esa no la cuentes, Albert, es que creo que entra dentro de los ámbitos personales de cada uno. La primera fue hacerme Final Fantasy XIV sin haberlo tocado desde Heavensward, lo cual implica 60 horas de expansión, pam, pam, pam, hasta llegar a Shadowbringers. Leí tan buenas críticas que dije, bueno, vamos a probarlo, sabéis que a mí los MMOs me gustan, y francamente, sabéis que en los últimos años no soy yo muy devoto del rol japonés, pero Shadowbringers... Y también Stormblood ya, qué pedazo de MMO, me parece espectacular, os lo conté al principio de verano. Yo te vi jugar. Luego, esto me recordó el que para mí ha sido el mejor tweet que yo he visto nunca en Twitter, que fue tuyo. Estuve desesperado durante 2 semanas intentando buscar mi copia de Red Dead Redemption 2 en casa y no lo encontraba. Y siempre que me pasa esto, me acuerdo de tu tweet, aquel maravilloso, donde vas saltando de caja en caja y haces el recorrido desde el día que naciste. ¿Vale? Después de 27 saltos, este aquí, vale, y este aquí, y este aquí, y este aquí, y esta peri, y este juego. Sigue al final, ¡pum! Apareció el Red Dead Redemption y me encajó con la actualización esta que ha salido de los roles. Estuve jugando a GTA Online también y de ahí salté a Red Dead Redemption, que me gusta. Está pegando fuerte en GTA Online. Fíjate, el rol, ¿no? Tengo que decir esto ahora. Se me echaron al cuello cuando dije que las mecánicas de Red Dead, acuérdate de esto, dije que las mecánicas, el feedback era tan lento, tan barroco, que eso en el online no iba a funcionar. En el último parche lo que han hecho es todas esas mecánicas las han quitado porque en online no funciona. O sea, no puede ser que para lootear a un tío tenga que le quito la chaqueta, no sé qué, 10 segundos de animación para lootear a un tío. Con lo cual es botón y fuera, porque en online no es lo mismo, ¿vale? Me ha gustado mucho. Alberto 1, Rockstar 0, podríamos decir. Sí. ¿No? Y, sí, modesto, y por último, y esto también no me lo esperaba, llevo una semana, y tú como te lo sabes, dándole muy fuerte a Gears 5, supongo que lo hablaremos ahora un poco. Yo no tocaba la saga desde el 2, tengo que decir. Yo del 2 ya desconecté un poco del mundo. ¿Te perdiste el bono que era el Judgment? No sé cómo ha evolucionado. O sea, digo lo mismo de siempre, cada vez que había un trailer de Gears of War me parecía igual que los anteriores. En ese caso, sí. Y como bien decía el artículo de Salva, por alguna razón Microsoft considera que por un euro yo puedo tener Gears 5 con la suscripción Ultimate. O sea, es increíble. Ellos consideran que hacen negocio dándome Gears 5 por un euro. Con lo cual, estuvo muy bien, es que el artículo de Salva se le ocurrió todo a él. Sí, ese artículo que hiciste, Salva. ¿De dónde? Esta inspiración que le viene de... Vaya, ¿de dónde? Vaya veranito. Hay que tener... No, pero cuando tú eres coordinador, tienes momentos de esta inspiración que dices, ostras, pues de repente... No es que a lo mejor... ¿Eres tú el que juega con mis amigos en Sea of Thieves? Esto es verdad. Esto no. Es que ahora estoy flipando. O sea, ahora resulta... A ver, el artículo no decía nada del otro mundo, pero ponía en valor... Se parecía... Yo había escuchado algunos audios que recordaban... no es que tuviesen palabra por palabra, frases enteras escritas tal cual, ¿no? Pero sí que recordaban que a lo mejor, pues, algunos comentarios que habíamos hecho que se podrían haber hecho en un grupo de WhatsApp donde estuvieran, bueno, yo no quiero decir los integrantes, uno de ellos es Albert y el otro yo entré de coordinador el 1 de marzo de 2017. Por lo tanto, hacía 2 años y medio que estabas escribiendo. No, que no se sugería que algún coordinador se apropiaba de cosas ajenas, ¿vale? ¿Vale? O sea, esto es muy feo. ¿Vale? Yo digo que hubo cierta... Podría ser que hubiera cierta inspiración. A mí me pareció muy acertado ese artículo. De hecho, incluso a veces tenía la impresión de que lo hubiese escrito yo o Albert. Sí. Fíjate lo que dije. Yo no lo hubiese escrito mejor. Porque estamos alineados. ¿A qué no? ¿No? ¿Tú tenías la impresión de que tú lo hubieses dicho mejor? Yo no tenía esa impresión. No, pero bueno, está muy bien firmado. A mí me pareció correcto. Y era como leerme a mí. Era súper bonito. Yo me oía mi voz. A mí Alberto una vez me dijo, yo, para formar una opinión, entro, busco los youtubers o los streamers o los generadores de opinión que sean potentes y adopto su opinión. Y pensé, ¿por qué no yo lo mismo? Yo no he escuchado decir eso a Albert, pero podría haberlo dicho. Porque dice, no me desentona. El caso, Microsoft lo ha decidido, sí. Centrémonos. Gears 5, primer tema del sí. Yo os digo, yo no he jugado a nada de la campaña, me he metido directamente al multijugador. Sabéis que yo este tipo de juegos no me voy directo al multi. ¿Tienes que hacer ese tutorial? Yo me lo salté. ¿Cómo? ¿Te podías saltar el tutorial? Sí. Era como de Witcher. Porque ayer empecé a jugar por primera vez con mi primo. Y... ¿Juegas con 15 años con nosotros? Con tu primo, que no tienes primo. No tienes primo. Es increíble. Y me dijo, ahora tienes que hacer... Primo. Y salí del menú y ya está. Pero, si fuera por Consuleiman, el magnífico, por lo menos. Pero no. A ver si me he perdido un logro por culpa de saltarme el tutorial. No. ¿No? El de My Body is Ready. Ah, sí, puede ser que sí. Pero es igual, no te compensa. El tema es, yo hacía desde el 2 que no jugaba en Gears, con lo cual se puede decir que... ¿El 2 es el de Cole? El que... Sí. El que... Bueno... No, el 2 es el de Dom. El de Dom. ¿Es el Isu o mujer? Sí, sí, sí. Eso es. El de la intro épica que flipas. Sí, bueno, yo estaba más hablando un poco más adelante, pero sí. El 2 es el mejor. El tema es... Yo hacía... Pues, ¿qué hacen? ¿10 años de eso? No tanto. 9. Bueno. Sí, sí, sí. Es de 2008. Pues, el primero es de 2006. Me ha gustado muchísimo el multijugador competitivo. Y sin embargo me sorprende, ya te digo, como no lo recuerdo, la gente que jugáis a guías me diréis, a ver, no, coño, si es que es así. Me sorprende que el juego gire en torno, casi de forma exclusiva, al uso de, si no una, como mucho dos armas. Sí. Es un juego de multijugador de Nasher. Es muy bestia este, ¿te acuerdas de la conversación o no? Sí. Que dice, oh, pues que es juego de tal y de Nasher. Y digo, sí, el multi de Gear siempre se ha centrado en la escopeta. Y me dice, no, de Nasher. La escopeta. Para. El tema es, me sorprende y quizá choco con los que son más aficionados a Gears of War y me dicen, no, porque creemos que hay que hacer no lo que... No me considero tal, ¿eh? Yo pienso, cuando veo, tú veas el menú y, por ejemplo, puedes personalizar las armas y vas al menú de armas y hay literalmente son 20, 25 armas diferentes, francotirador, rifle de asalto, hay muchas. Y pienso, ¿por qué todo esto no se incorpora de forma orgánica al multi y se sigue apostando por la escopeta? Que lo cierto es que cuando... Porque esta es, semana, es lo que va mejor. Es muy divertido, o sea, el concepto del wall bouncing totalmente y de repente pa, pa, pa, y el no apuntar. Hay una serie de mecánicas que me parecen muy divertidas, pero pienso, coño, si aquí hubiera otro, el concepto roles, uno con francotirador, otro con arma pesada, otro a corto alcance, tal cual, quizá... Pero a lo mejor no destacaría entonces, porque yo, ya existen juegos. Lo acepto, o sea, me choca decir, porque todo esto no se aprovecha más, pero sin embargo tengo que decir que lo que hay me lo estoy pasando muy bien, muy bien. Y tengo que decir, en esto kudos a Microsoft, el otro día decían, se preguntaban si se trataba del mejor porque había ido nunca en PC. No sé si es el mejor o no, pero Gears 5, con todo el despliegue técnico que hemos visto, no me baja de 150 FPS con todo en ultra en PC. Es Unreal y ese motor lo llevan muy bien. Sí, pero hay juegos Unreal 4 que son bastante... Sí. Es un port brutal. Brutal, con lo cual, hasta día de hoy, que ahora supongo que hablaremos que he empezado Borderlands 3, es lo último que he estado jugando. A mí Gears 5 me ha gustado mucho la parte multijugador, no sé vosotros la campaña que os ha parecido. Yo he jugado poco, estoy en el primer capítulo. ¿Tutorial? No, he jugado 4 actos, creo, y a mí me está gustando mucho porque es muy Gears. No, 4 capítulos. ¿Eh? Hay 4 actos. No, 4 actos, o sea, del primer capítulo, 4 actos. Hay 4 actos y capítulos por acto. Vale, pues 4 capítulos del primer acto. Dicen que hay un salto que os pregunto, que yo es que no voy a jugar la campaña, pero que empieza muy lineal y de repente hace como un en mundo abierto. Eso que es una un poco revolución. A mí lo que me ha gustado sobre todo es que al menos arranca siendo un Gears muy directo, porque el 4, los dos primeros capítulos eran muy flojos, porque luchabas contra los robots y tal y cual, y aquí empieza pues aprendida la lección. He leído que luego tiene un pequeño bajón, pero más allá de esto, a mí lo que me ha gustado muchísimo es a nivel técnico en la X, los 4K y 60 frames por segundo, se ve espectacular. O sea, se ve... ¿Son 60 en Xbox? En la normal creo que no, creo que son 30, en la X son... Yo lo que, lo que sí he visto es que añade esto es pseudo mundo abierto, que es como definió... Como God of War, ¿no? Como definió una amiga mía, dijo, mundo abierto, pero sin pasar, lo justito. ¿Skyward Sword? No, hay 4 cosas por hacer en el mundo. Bueno, Skyward Sword. ¿Vale? O sea, literalmente 4 cosas. El concepto cosas hub hacer, cuatro... que se va ramificando. No, es más, hay 2 zonas, ¿vale? Donde si tú exploras sin... No hay ni cada rincón, o sea, simplemente exploras a grosso modo, encuentras lo que hay, ¿no? Y lo que hay son, básicamente, tú, Gears lo que tiene ahora es que hay un robotito que te acompaña en todo momento. Eso no me ha gustado. No el robotito, sino que el cooperativo no sea amplio a 4 como el 3, ¿no? Y además que uno de los 3 es el que interpreta al robot, ¿vale? A mí ya me choca, personalmente... me choca que una campaña se permita hacer en cooperativo, porque pienso que es difícil que la narrativa la puedas implementar en dos. Pero me parece imposible. Pero está muy bien. Sí, porque ya me parece imposible en cuatro. El cuatro y el tres es así, ¿eh? Sí, cuatro personas. Pero ¿sabes qué es lo...? Sí. Cuatro personas en una campaña. Pero ¿sabes? Caos. Bueno, Halo también era. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí, pero las campañas en el Halo son diferentes. Sí, son diferentes. Por eso más amplias y tal. Es posible que, por ejemplo, el jugador 1 de la campaña y el jugador 2 vayan súper separados. No, y experimenten cosas distintas, uh-huh. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, yo he jugado siendo Del, ¿vale? Y quien llevaba a Kate, pues hay cosas que pasaban en su pantalla que no pasaban exacto, en la mía, ¿vale? Entonces, que no es asimétrico, pero sí que hay cosas que incluso el personaje interactúa con otro diciendo qué te está pasando, y en pantalla ves como el personaje, pues a lo mejor suceden cosas que no voy a destripar, pero digamos que está bien pensado para... Es una campaña pensada para el cooperativo. Además, uh-huh. Si lo juegas en dificultades más altas, tú dices, bueno, es más fácil porque te puedes revivir el uno al otro y tal, mientras que si vas solo es más jodido. Cuando juegas en dificultades más altas, si uno muere, no se levanta. Se acaba, claro. Se levanta. Uh-huh. O sea, entonces, quiero decir que incluso eso está bien, bien. A ver, yo creo que es un juego que está bien hecho. Y los dos primeros, que sí, que eran COP 2, sí. Cooperativo 2, están muy bien hechos para jugar en pareja. Tanto el uno hay como un, dos. Hay un tema que creo que, bueno, lo iremos tratando durante todo el año con cada juego que salga. Breath of the Wild. No, parece que ¿no? Estoy dispuesto yo. Yo, como lo desconozco, parece que la comunidad en Gears 4 se quejó mucho que la customización de los personajes para el multijugador abusara de las microtransacciones, ¿no? Uh-huh. Se quejaron mucho de eso. Oye, es que hay 27 skins y todos por pago, y joder, hay que dejarse un parcial para tal. Y en este dijeron, no os preocupéis, no hay microtransacciones, todo desbloqueado en el juego. Yo he llegado en este episodio, ¿no? He llegado aquí, digo, vale, para sacar nuevos skins, ¿qué hay? Y la gente ahora, una vez le han dado eso, yo me incluyo, nos vamos a otro lado. El nivel de grindeo que hay que hacer para sacar una skin con un poco de variante del arma que llevas es... No, o sea, si no lo habéis visto, el día que entréis y la gente que está jugando al multi lo sabrá. Es tan ingente, o sea, que yo ahora mismo sea nivel 50, literal, nivel 50, y la barra de progreso para un skin esté al 1%, es como, no lo voy a sacar. Bueno, hay cosas que puedes sacar haciendo misiones, por ejemplo, ¿no? Tienes misiones, lo que se llama el Tour of Duty, ¿vale? Sí, pero que tú las misiones las vas completando, pero claro, esas misiones te las dan al día, te obligan a hacerlas cada día, a conectarte cada día. O puedes cada día cambiar la misión que tú no quieras. Una, ¿vale? Eso lo puedes hacer. Pero es un juego que fíjate que de lo que te dices, bueno, pero esta misión es juega escape, que son los modos nuevos, que el modo escape este es un modo más corto, en el cual... Es como un horda dinámico. No, es más bien como... No, porque no, una horda son oleadas de enemigos. Y aquí también te van saliendo oleadas mientras buscas la salida. No soporto las hordas. Tienes que no pelear. No soporto las hordas. El objetivo de esto es no pelear. O sea, tú intentas no pelear lo menos posible porque no tienes munición. Sí, sí. ¿Vale? Entonces es un Left 4 Dead. No, es tipo más... intentan el toque survival, es decir, tú empiezas con una pistola y no hay más. Uh-huh. Entonces sí puedes coger munición que hay en el suelo, pero no hay más. O sea, entonces lo ideal es... correr mucho y pelear poco, ¿vale? Ajá. Especialmente en niveles de dificultad más altos, que los enemigos aguantan mucho, ajá, tú no tienes suficiente munición para matarlos a todos. Claro, pero vale. Entonces hay que correr, para que se llama escape, ¿vale? Y son partidas a tres. La horda es otra historia. A mí, yo particularmente, hay gente que es muy de horda y gente que es muy poco de horda. Yo, a mí me gustan los juegos tipo Tower Defense, me gustan los juegos tipo PvE, me gustan mucho, y a mí la horda, pues a mí me gusta. Claro que... tienes que estar. Estuvimos con dos compañeros el otro día, estuvimos con Arashi, con... José Luis. Y, ¿no me dijiste? No, con Garayo no. Estaba, creo que era... ahora me sabe mal, porque ahora no lo recuerdo, estaba Arashi y creo que era Ricardo. Fabio, era. Estaba Fabio con nosotros, perdón. Y otros dos, y estuvimos para completar de la 1 a la 50, 2 horas. Por eso lo probé una vez y que nunca más. 2 horas. Tuvimos 2 horas de reloj, ¿vale? No dos horas, ¿vale? Y esto era en el nivel de dificultad más bajo. Sí, hay ¿vale? Porque te van dando cartas que tendrán que corregir, por ejemplo, en ese modo horda. Entre ronda y ronda hay unos 25 segundos de espera que son muy ahorrables. ¡Oh! Más para adelante quizás no, pero coño, la pantalla de puntuación, ¿para qué quieres verla? Me da igual eso, la puntuación. Eso sí me fastidia. Pero claro, es importante porque tienes que recolocar las defensas, reabastecerlas de munición, recoger la energía que se ha quedado desperdigada por el mapa, ir a buscar munición para ti. O sea, a mí me gusta mucho la Horda, pero entiendo que no es para todo el mundo. Y afortunadamente, pues el problema... Afortunadamente, si tú tienes gente con la que jugarla, es un modo de la hostia. Si dependes, en el momento en el que alguien se va, es un drama, porque ponen a un robot de la inteligencia artificial que lo único que hace es revivirte. Eso sí lo hace de puta madre. Te revive al instante, cosa que tus compañeros no. Pero este, si puede, te revive. Pero claro, disparar le hace la silueta a los enemigos. Entonces, si crea un buen clima. Yo, la verdad es que, por ejemplo, esta horda, la última horda que hicimos, yo me lo pasé muy bien. Y sé, a ver, nos mataron un par de veces y tal, pero lo pasé bien. Yo, al final, resumiendo un poco, hemos hablado de campaña, horda y multijugador, o sea, quizás sí que, o al menos por lo que os llevo escuchando estos años, cuando sale un Gears se espera de él un candidato a juego del año, no sé si estamos en ese escenario, pero creo que estamos ante un muy buen juego, sí. Yo creo que es mutuamente recomendable. Para el que busca una campaña, por lo que me decís, hay innovación y tal, yo desde el punto de vista multijugador competitivo me lo estoy pasando en grande, me parece genial. En consola es muy igual, en PC... Sí, sí, además sí. Tiene el tema que es crossplay. No deberías. Ahora ya me estoy empezando a encontrar con gente que aunque vayan con mando son buenos. ¿Vale? Cuando yo empecé, tienen capturas esta gente de que quedaba yo primero con 50 muertes y el segundo tenía 10. Y pensaba, qué bueno soy. No, sencillamente me estaba posicionando. Y ahora te veis, estás jugando con gente de PC o con gente que de consola. Yo pensaba, todos los de consola os voy a matar. Los cojones. O sea, hay la gente buena de Gears. Cuando tú ves un carril recto y que empiezan que vienen sprintando hacia ti y que no puedes darle porque van haciendo el wall bouncing ese por todos lados y dices, ¡pum! Tiro. Yo, vale. La verdad, una vez lo hablábamos con Arashi. Y... Sistema de movimiento de Gears of War, cuando te pones a decir, a ver, ¿cómo hacéis esto? Lo de ir. O sea, me engancho pero no me llego a enganchar para ir a la siguiente, que van flotando por el escenario. Yo lo hablaba con Arash una vez y la verdad es que el tema que hay es que si tú te quieres meter, es como en estos juegos que son tan especialistas como Rainbow Six o cosas así. Rainbow Six, 50 millones de jugadores, por cierto, ya lo dejo aquí, ¿vale? Es imposible entrar en Rainbow Six, es imposible. Que es que el techo de entrar, o sea, nada más empezar, el suelo, no ya el techo es alto, pero es que el suelo es muy alto y tú cuando entras se te exige un nivel para... Si tú... La primera experiencia de juego, cuando juegas con la gente que lleva jugando Gears of War, es muy dura porque la gente sabe... Cuando llegas a según qué nivel, la gente aprieta mucho, lleva mucho tiempo jugando, se conocen los mapas perfectos... Es una saga continuista, con lo cual lo que aprendes en una te sirve para el siguiente. Por cierto, esto Monte nos dice... A mí particularmente me alegra. Ha salido hoy la noticia, no sé dónde la he visto, que por primera vez en 12 meses el juego más jugado de Xbox Live era Gears 5, sí. Después de 12 meses de liderato de Fortnite. O sea, el juego más jugado en Xbox Live, entiendo que se incluye PC, se incluye todo lo que haya, es a día de hoy Gears 5 por encima de Fortnite. Ya habrá tiempo de hablar del tema, se habla, yo lo que voy escuchando, voy leyendo diferentes... a youtubers o foros y tal, que Fortnite lleva ya una época de... No caída libre, pero sí de empezar a... Yo eso lo he leído y la verdad, tú miras las audiencias, o sea, nosotros sacamos contenido de Fortnite que no pasa por portada y que es lo más leído del mes. Y yo te digo que yo lo he oído eso de la bajada y la bajada de Fortnite sigue siendo el triple, el cuádruple y el quinto de cualquier otra cosa. Este tema sí que... Mira, este tema lo quería tocar yo. Este tema... Ah, mote. ¿Qué? Fortnite, voy un poco PC. No. Hay que tener. No va por ti, tranquilo. Que podría ser, ¿eh? No respires tanto. Acércate. ¿Qué pasa? Hay que tener la cara dura para, en 2019, de cara a la galería, hacer como que estás hypeado por jugar a WoW Classic. Este tema, te juro que me ha dado la mitad del verano, me lo ha dado. O sea, pero de pasarlo mal, de dolor de barriga. O sea, de repente. Es que los que lo jugamos en su momento. Sigo con moto. A mí me fastidió más otra cosa. No, porque antes. Claro, antes sí que eran jugadores de verdad. Porque ahora no saben jugar. Un momento. Va a una guild y dice: vamos a ver si es verdad esto. Y se pasan todo el contenido todo el contenido de WoW Classic a la semana. Todo. La raid más chunga Onyxia, en una semana. Onyxia y Molten Core tirados. Y gente que no era ni nivel 60. O sea, con gente que no era nivel 60, tirados todos a la semana. Bueno, ya lo hemos completado. Hemos completado el MMO. Gente. Pero yo lo que digo es, hagamos un poco de reflexión aquí. Yo, ¡qué estamos, bien WoW Classic! Estamos en época por fin WoW Classic. Estamos en época de redes sociales. Uh-huh. Yo entiendo que tú eres un gran ejemplo para esto. El poserismo está a la orden del día. Tú en un momento dado una cosa que no te gusta, con tal de ganarte tus 4 likes, pues subes, yo qué sé, te compraste lo de los cartoncitos. ¿Qué compras? Me lo pasó a Nintendo para hacer. Todas, no digas eso. Lo de Nintendo Station es una cosa que o lo empiezas a frenar o va a salir cuando, de aquí. Cuando tú has dicho lo de Gears of War, cuando has dicho. Escúchame, dice, candidato de juego del año te iba a decir, no porque no es de Nintendo. Si Gears of War sale, tú le quitas la cabeza de Marcus Fenix y le pones la de Mario y este juego tiene un 97. Si soy el tío que más 10 le ha dado a juegos de Xbox en Mary Station, ¿qué estás diciendo? Uno. El único. Sí. El tema es que es tema candente ahora el resurgimiento de WoW, WoW Classic. Sí, sí. Y yo te digo, yo, o sea, de cara a la queda bien, ¿no? Poner un tuit, qué bien sale WoW Classic. Eso perfecto, te lo compro, te doy el FAB, ahí lo tienes, perfecto, tú has hecho tu tweet, cabo del mes, perfecto, cabo del mes. Kudos. Pero ya ponerte a jugar, eso ya son palabras mayores. Hombre, no tiene nada que... O sea, tú de repente entras ahí. Primero ¿sabes? Ponerte a jugar con la de horas de cola que había para entrar, eso ya es otra historia. Pero si había horas de cola, quiere decir que la gente entraba a jugar. Claro. Es que a lo mejor los que estáis equivocados sois vosotros. No, este tema no y tenéis mal entendida la nostalgia. Queda mejor poner la foto de la cola que jugar a la clase. Correcto. ¿Tan difíciles? No, ¡difícil no! Que tiene 15 años. Está difícil, pasado. No digo difícil. Puede jugar, o sea, es que tan difícil de jugar es en el sentido de arcaico. De... Sí. Hombre. Sí. Tú dirías. Yo he dedicado, literalmente, 400 días de mi vida, barra plate, 400 días de mi vida a WoW Classic con Burning Crusade, toda esa primera época, o sea, de los 3-4 años que duró esa primera época gloriosa, uno la mitad o casi una cuarta parte... Estaba dedicado ahí dentro. Y eso hoy en día no se puede jugar. No se puede jugar. A ver, es como decirte, ¿verdad que cuando jugamos al Resident Evil tú decías, hostia, es que hay mecánicas que ahora se hacen un poco bola? Sí. Pues las de... ¿No? No, de hecho decíamos, ya cuando se hicieron hacían... Ya se hacían bola, pero ahora tú las juegas... Yo, por ejemplo, cuando rejugué Final Fantasy VII por un tema de esto, a mí, que no tenía analógico. No tenía soporte para el stick analógico. Uh-huh. Y a mí, volver a jugar un juego como Final... O sea, yo no te digo un arcade o lo que sea que se puede jugar con Cruceta, pero jugar a Final Fantasy VII con Cruceta se me hizo bola porque hay mucho rato que tienes la Cruceta apretada hacia un solo sitio y tal, y al final dices... Y haciendo clac, clac, clac, no, clac, clac, clac, clac, no clac. No puedo más. O sea... Quiero decir, pero ¿verdad que dices, hostia, se me hace un poco antiguo, ¿sabes? No, el hecho de que tú con el Resident Evil, que tú no puedas moverte mientras disparas, que tú o escoges moverte o apuntar, que tú no puedes moverte. El tema de WoW Classic, yo sigo... Tú juegas al Doom ahora, o al de esto, y que hay un enemigo arriba y tú no puedas mover el mouse hacia arriba, ¿tú qué dirías? Sí, sí. Tiene su encanto en su momento, pero ahora... Yo comparto que en las, sobre todo, últimas expansiones... WoW ha tomado unos caminos, yo me parecen dudosos, hay unas algunas decisiones tal, pero la realidad es que desde WoW Vanilla a, yo diría, a Lich King, que para mí es el zenith, el mejor momento en el que estuvo WoW, sí, para mí tal vez es Panda. Lich King. No, Panda no digas eso, que la gente no se lo cree. Calla, y di Lich King, Lich King, quédate pero con Lich King. Pero a ver, le dio un 8 al Panda. Bueno, eso, y otros 9 largo. Ah, vale. El Lich King está quedando. Muchos de los cambios muchos de los cambios que se hicieron a la forma de Vanilla no fueron por obra de mal, por capricho. Era porque la comunidad decía, oye, ¿por qué no mejoramos el sistema de traquear las cosas? Llegas a decir Cataclismo y también cuela, ¿vale? Pero Panda ha tenido una expansión. Pues eso, el tema WoW tocado. Y vamos ya al bombazo de la semana, ¿o qué? Sí, Deadly Premonition 2 anunciado. O sea, que haya secuela anunciada del juego de culto de la pasada generación. ¿Juego de culto? De la pasada generación. El mejor, peor juego, ¿vale? Porque el juego es malo, pero tiene elementos. No, tienes que pulsar el botón. Pulsa. Pulsas. Nada más roto. No, no, que aquí dentro hay capturas de cosas. El mejor, peor juego. Os lo recomiendo. Si os gusta Twin Peaks... Yo vi unos tweets, ¿vale? De vergüenza ajena, ¿vale? Y dices, no ya ni poses, ¿vale? De vergüenza ajena, ¿vale? De gente que sin ningún tipo de vergüenza hablaba, ¡sí! ¡Deadly Premonition! En ninguna encuesta, o sea, nada, nunca. Claro, porque... Nunca, yo puse esto. Gente, Twitter en los últimos años, nada. Nada. Deadly Premonition 2. A ver, te voy a poner otro ejemplo. Vamos, pero chicos, chicas, todo el mundo. Pues, te voy a poner otro que decían, me da, era para coger a esa persona y decirle, me das vergüenza. El mundo es peor porque existe. Este tío puso de portada en PlayStation Deadly Premonition en símbolos de admiración. En plan, vergüenza. Deadly Premonition. A mí es un juego que me gustó mucho. Con unos fallos gravísimos, pero que el juego te engancha. Que sí, pero si lo vemos. Aquí, ¿qué quieres? Tres años si es del 2011, ¿qué quieres? Es lo que os decía la otra vez. Que. A ver, vamos a ver. Se anuncia el nuevo universo de Marvel, pam, la cuarta fase, no sé qué, no sé cuántos, pum, no sé cuánto. Y resucitan a Blade. Pues la gente, ha habido gente de, oh, qué buena. Bueno, luego cuando no está Wesley Snipes, pues se enfadan, ¿no? Pero, oh, que vuelve Blade, no sé qué. Eso. Nadie, naturalmente nadie, en los últimos 5 años ha dicho, wow, ha dicho, oh, que vuelva Blade. Pero al hacerlo, el momento sorpresa, espera, no estoy. El momento sorpresa, pues quieras que no, tiene su impacto. O no, mira, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que ahora la semana que viene en el eso que hacen de Xbox, para que no sea el direct que te da un poco de urticaria, pues en eso que hacen de el showcase, eso es para no sé qué, las crónicas de Riddick HD. Hay un mosquito. Pues habrá gente que dirá, no es, hace 10 años que no hablamos de las crónicas de Riddick, que era un juegazo para la primera Xbox, y no, que diablo que te la ponga en HD, pues... Es una putada porque en una taberna, y nada más no hace mucho, es de este año pasado, hablamos de las crónicas de Riddick. Pero bueno, es igual, sigamos. Has ido a escoger el ejemplo. Tenemos mote en PlayStation. Además, déjame pensar. Perdona, espera. Tú vas a mirar ahí la lista de mis 10 mejores juegos de Xbox 360, está el décimo. Ahí tenemos, está. Por ahí, lo menos. Ahí. Y no lo puse hoy para que se saliera el tema. Por lo menos tenemos. Escúchame, tenemos en PlayStation, por lo menos. Tres secciones poser, ¿no? Tres secciones poser, que es el ¿sabías qué? El Memory Card. ¿Qué te han hecho? Y el programa especial que siempre hacemos en el Merry Podcast de ¿a qué vas a jugar este verano? Que hay, o sea, por ejemplo, yo aprovecho siempre desde 2011. Siempre más horas más. Yo he aprovechado siempre ahí para decir, ah, yo jugaré Vampiro la Mascarada. Con lo cual, a mí no se me puede reprochar cuando sale Vampiro 2 de decir, ¡wow, Vampiro 2! Pero es... No. Yo, tal. Yo te invito a que repases los programas poser que tenemos en PlayStation, que es, sabías que Memory Card y algunos de esto, a ver si alguien desde 2011 ha hecho una sola mención en a los podcasts. Yo he hablado de Deadly Premonition. Pongo. Eso para empezar. Y segundo, hay tweets míos, no. Hay tweets míos donde se habla de lo a bueno ver. Que es Deadly Premonition, que no lo he recordado después de jugarlo. Es verdad. A ver, yo pongo... Pero que me lo he pasado y está demostrado porque fue a buscarlo. Yo pongo... Fue a buscar mis logros a ver si me lo había pasado. Porque sí, el hijo de perra pensaba... Perdón. Pondré un pitido aquí, ¿vale? Decía, este está hablando de esta manera de Deadly Premonition, que este no... Primo, pero este no ha jugado, este no se lo ha pasado. Mirad. Y como no encontré, me dijo, Salva, jugaste en Xbox, ¿no? Y ya me dio el pastel yo... Y sí, lo terminé. Estaba con control F, Deadly puesto en el... suerte que sí que me lo pasé. Es que me gustó mucho, en serio, me gustó. Bueno, total, que pongo, digo, bueno, digo, la esperadísima secuela. Todos por Twitter. ¡Wow, Deadly Premonition 2! Vamos, o sea, y digo, bueno, déjame buscar. Y afortunadamente tú puedes hacer búsquedas compuestas en Google, ¿vale? Pones con el símbolo más, puedes hacer búsquedas compuestas. Y voy a poner, pues, Deadly Premonition más secuela. Premonition 2. Y empiezo a buscar. Venga, Google, haz tu trabajo por mí, ¿vale? Y Deadly Premonition 2 era un juego esperadísimo, ¿verdad? Pero era un juego esperadísimo en petit comité. Porque escribir no. La gente no lo escribía. Claro nunca. Que no. Porque... Entonces, ¿qué había? Había dos webs que habían publicado cosas sobre Deadly Premonition 2. Una en 2017. Había un texto que dice, un chico, ¿no? Había dicho, hostia, ¿y si Deadly Premonition se anunciara un Deadly Premonition 2? Y dije, hostia, 2017. Muy bien. La otra era Foro Coches en 2013, ¿vale? Y esto es todo el registro... Pero, déjame terminar, yo te he dejado todo esto. ¿Vale? Y este era todo el registro oficial de lo esperado que era Deadly Premonition 2. Porque esta era un tema perdido. ¿Qué pasa? Que en privado, ¿qué pasa? Que Salva, yo le digo, tú, esto es una vergüenza, ¿no? ¿Y qué me encuentra él? Un tuit de 2012, ¿vale? Un tuit de 2012 suyo. Mira cómo lo esperaba. ¡2012! ¡No! Que mira, está 2019. Mira, ¿vale?, cómo esperaba. Y después en 2017 dice, mira aquí cómo... El tío ahí buscando, pero... ¿Cómo lo esperaba? No, mira cómo yo de este juego había hablado bien en su momento. Aquí el problema está, es que... Primero, el juego acaba de tal manera que no hace falta... Es una castaña, no, ¿vale? Técnica. No, eso sí. ¿Vale? Eso sí. ¿Vale? Eso que es. Sale... Tiene la misma nota que Devil May Cry 2, que también sale para Switch. Pero eso es la vergüenza de Metacritic. Tendrían que cerrar Metacritic solo por eso. ¿Quién le haya dado a Devil May Cry 2 más de un 3 al carré? De verdad. ¿Quién lo analizó? Ah, ya no está en PlayStation. ¿Quién analizó Devil May Cry? Qué vergüenza. No, ¿quién lo analizó? Oye, ¿estáis? Ayer, el vídeo este, en YouTube... Bueno, lo echaron. El vídeo este en YouTube de... De Devil May Cry 2, ¿lo habéis visto? Sí, Real Gamers. El que esquiva hace. Es un vídeo en el que te quedas quieto y los enemigos te van mirando. El de las dos manos que hace así, sí, y tú estás en medio y no te. Ojo, ¿eh? Como si Dante fuera este y va picando así el boss y no lo toca. El boss que no lo toca. Es muy heavy. Para terminar con eso. Es una falta de respeto que se anuncie eso. O sea, yo puedo entender. Ah, en serio, ¿eh? Yo perdón, puedo entender. ¿Qué fue? Dímelo a ver si es verdad. El único juego nuevo que se anunció. Nuevo. Hostia, no. ¿Cuál? Te sabría decir. Deadly Premonition 2. El único juego, dices, nuevo, que no es un port, que no es un de esto, que no es un remaster, que no es ahora un algo. No sé decirte. Creo que fue puede el ser, único. Puede ser. ¿Vale? Y esta gente como loca por el Deadly Premonition 2, que ya te digo, en su momento, Albert, lo jugabas y te entraba una enfermedad. No, que, pero la historia, los personajes eran brutales. Y ya para terminar, nadie esperaba una secuela porque Suerte 65, cuando hizo ese juego, lo terminó, era redondo, o sea, está bien acabado. Sacó luego el D4S, el D4, sí, que, ¿vale? Claro. Se canceló tras el primer capítulo, no continuó. Yo jugué el primer capítulo, y estaba haciendo un Kickstarter, está haciendo un Kickstarter con un juego que de una periodista. De hecho, D4 y un era para Kinect. Sí, era para Kinect. Sí, esta sí. Está, me acabo de acordar. Y estaba haciendo un Kickstarter, por lo tanto la gente ya pensaba que estaba perdido. Y como David Lynch con la recuperación de Twin Peaks con la nueva temporada, pues... Deadly Premonition 2 y edición física de Meridian para en noviembre. O sea, es que lo tenemos todo. Eso sí que será poser. Escúchame, hablando de temas poser, vamos a ganarnos los likes ya del inicio de temporada. A ver. Digo aquí... La Link to the Past. No. Link's Awakening, perdón. Yo os digo aquí... El día que tema de la taberna sea Death Stranding, yo no vengo. No quiero saber nada. ¿Has visto los 48 minutos de gameplay? Yo me dormí. ¿Los has visto o no? Sí. Ese juego va a marcar un antes y un después. Vete a tomar por el... Un antes y un después. Mira, nuestro... Tu amigo común, Rapso, ¿vale? Sí. Dijo algo que, como fan... Es muy fan de Zelda. Es muy nintendero. Y dijo... Death Stranding ha conseguido... Que el mundo abierto de Breath of the Wild parezca superpoblado. Dijo este tweet tal cual. Pero era mucho de Breath. Yo no quiero decir nada ahora, pero tú te has leído mi libro sobre Breath. Sí. Y tú sabes que lo bueno del mundo de Breath of the Wild no es que esté poblado de cosas, sino la interacción que tienes con el mundo. No, no volvamos al tema. Que siempre sacas el juego. En cada taberna sacas Breath of the Wild. Qué huevos tiene. Más grandes. Si de Death Stranding lo que se ha visto hasta el momento. Más allá de las chorritas. Es muy bestia. ¿El qué es bestia? ¿Eh? Como levanta la camiseta Kojima. Ah. Vale. Es que yo pienso, si este mismo gameplay, y decía lo mismo de los trailers, ¿eh? Si esto mismo no tuviera delante y atrás ese Kojima producido, los medios no se van a atrever a castigar a Kojima. No se van a atrever. Pues me voy. No se van a atrever. Kojima tiene. No sé qué decirte, ¿eh? Tiene. Ya. Ahí se lo dejo. Vale, hubo chazos a vale, Metal Gear Solid 5. Escúchame. ¿Qué? ¿Pero sí? ¿Qué dices? Sí, pusimos un 10 nosotros. Un 10. Pero yo no hablo de nosotros. ¿Tú hablas de los medios o de Mary Station? Bueno, yo hablo de un medio que conozco también. Bueno, pues si quieres hablar de Mary Station, no, escúchame, dirígete no, a Fran, porque lo va a analizar Fran. Os voy a hacer una... os lo digo de otra forma. Porque después de ver no el gameplay. No puedo ofrecerlo a nadie eso. Escúchame. Escúchame, después de hacer el... No, pero te digo una cosa. Incluso Metal Gear 5, que yo lo detesto por lo que significa para la saga, mejor yo ahí te digo que la parte jugable, lo que es la parte jugable, es una pasada. Es muy buena. Sí, sí. Ahora bien, yo subo un taller de Metal Gear 5 o veo jugar, veo lo que está pasando con yo con el mando, me imagino y digo, aquí hay algo con lo que me puedo divertir. Uh-huh. ¿Alguien me puede decir realmente que de lo que se ha visto hasta el momento de Death Stranding, de la parte jugable, tú digas, qué ganas tengo de hacer lo que estoy viendo por pantalla? ¿Hola? Pues que es un nuevo género. Pero, es que el tweet ese de, es un nuevo género. He dicho una palabra cuando estoy a Death Stranding en el tema. Acaban todos vosotros. Pero si llevamos... Nada, al ver. No llevamos, llevamos 45 minutos. Yo es bestia. O sea, a lo mejor luego hay algo escondido ahí. Hay las mecánicas de Metal Gear 5 escondidas ahí. Es una vergüenza. Pero bueno, que yo te digo, yo lo digo ahora, no se van, los medios no se van a atrever. Bueno, ¿y si es bueno? Pues perfecto, que no se atreve, que lo puntúen bien. Claro que sí. Yo lo tengo anotado como juego que me quiero pasar este año. Tú pones 48 minutos, que son, yo entiendo que son como... No lo he visto, porque dijo, los que tengáis ganas de jugarlo, no lo veáis, dijo Kojima. Yo sí lo vi, yo me dormí, no es broma, me dormí en el... Lo puse, es verdad que era tarde, era muy tarde, ¿vale? Y eran tipo las 2:30 de la mañana y tal, no sé qué, y lo puse y me quedé dormido un momentito. Y al despertarme vi que estaba exactamente en el mismo... ¿A qué hora te lo pusiste? 2:30 de la mañana. Pues está el pedrero ahora, ¿para qué te pones eso? ¿Tú no trabajas? Yo sí, pero yo duermo muy poco entre semana. Tú ya no lo dices todo. Pero en fin de semana yo duermo mucho. ¿Vale? O sea, la noche del sábado al domingo, del domingo al lunes. ¿Sabes que el sueño no se recupera? Bueno, yo lo recupero. Tú no, pero yo sí. Hay una cosa. Venga, yo muy poco, te doy un voto de confianza. Hay una cosa que yo no me la esperaba de Death Stranding. Geoff. No, que es que tuviera tanta. O que le diera tanta importancia, parece, al concepto multijugador. Yo pensaba que sería una experiencia exclusivamente single player. Y sin embargo, esta movida strange que dice que tiene no sé qué, el hecho de que tu partida se pueda ver afectada por lo que está haciendo el resto... Sí, pero esto no será al final como las bases del Metal Gear Solid 5. Yo... Te digo, dentro de la nulo hype que tengo, mi brote de esperanza es que eso, como sabéis que a mí me gusta mucho el juego multijugador, que eso sea algo novedoso... Pero tú tienes 48 minutos para enseñar a la gente. ¿Enseñas lo peor que tienes o enseñas lo mejor que tienes? Lo mejor. Eso fue lo que... Hay una cosa que dudo, porque él explicó que el juego por primera vez en sus juegos tendría un modo súper fácil para la gente que quisiera disfrutar de los actores, de la historia y tal. Me hace pensar que realmente tendrás que hacer cosas, ¿no? Porque... ¿No? O sea... Pero él tuvo los huevos... Esto era lo difícil, lo que me enseñaba. O sea, lo difícil. Claro, quiero pero decir... Tú ves los huevos de decir, no... Para la gente que sí quiere una experiencia cinemática, no como en mis otros juegos que han sido todo acción, ¿vale? Esta vez sí, para la gente que quiere vivir una experiencia cinemática se la vamos a dar, ¿no? Bueno, oye, que se nos va el tiempo y no hemos hablado del tema, yo creo, de la semana. Ya hemos hablado desde el Premonition. No. Yo lo empecé anoche. Hoy le he metido, pues tranquilamente, 10 horas debo llevar. ¿Por qué? ¿No has trabajado hoy? No, me he pedido el día de fiesta para jugarlo. Me extrañó que ayer escribieras tan tarde por WhatsApp. Sí, sí. Vale. El día de fiesta, tengo días de fiesta y yo siempre me los pido para jugar a cosas puntuales. ¿Qué me hace este tío? Me está respondiendo a las 2 de la mañana. Sí. Digo, este tío es imposible, este tío ya está, debería estar Obviamente estamos hablando de Borderlands 3. Primeras impresiones, como te digo, tras 10-15 horas que llevo con él. Yo no pensaba, después de ver los trailers y los vídeos, que el salto gráfico, quizá no técnico, pero sí. El salto visual, visto en líneas generales, fuera tan alto. Uh-huh. Yo, cuando veía los vídeos, supongo que reducidos por la compresión de YouTube o lo que fuera, decía, coño, si es tal cual al 2. En cuanto lo ves en movimiento, en cuanto ves el texturizado, en cuanto ves la nitidez, el diseño de armas, el modelo, dices, qué bonito se ve esto. Qué refinado, ¿no? Qué bien trabajado que está. Visualmente. Me entra totalmente por los ojos. A mí el estilo cel shading es un estilo que me encanta. Y no sé si cel shading, pero el bueno, sí, tipo cómic. Los bordes negros, a mí es una cosa que me gusta muchísimo. Y en ese sentido, encantado. Y obviamente es un más y mejor. O sea, no tiene, no es una revolución, es un más y mejor puro y duro. Pero claro, más de Borderlands 2 es una cosa buena y mejor que Borderlands 2 es una cosa muy buena. Y hay un factor que también te dije, que no es lo mismo hacer un más y mejor de un juego de hace 2 años que haber detenido de esto y volver al cabo de 5, 6, 7 años, que quieras que no, lo pillas fresco. Se lo pillas fresco. Yo, hay un tema que es el único pero no es un tema de este juego, es un tema ya que va con las producciones de Gearbox, que es... Me río mucho con muchas de las bromas, pero es... O sea, no hay ni una sola frase en todo el juego que no pretenda ser graciosa. Y hay un momento en el que digo... Déjame un poco de respiro para... Bueno, tienes a Lilith, que es más... Correcto, sí, cuando he encontrado a Lilith digo... Uf, menos mal, alguien que le mete un poco de coherencia. Hay bromas buenísimas. En el 2 también pasaba. Cuando sale la... No me acuerdo cuál es la archienemiga. Hay dos, ¿no? Sí. Los dos hermanos. Ella que dice... Tengo muchos fans a lo largo del mundo. Harían cualquier cosa por mí. Y dice, por ejemplo, tú... Córtate una pierna por mí. Y dice, ah, ya voy. ¡Ah! Y escuchas como se está cortando la pierna. Y dice, no, que te he dicho que te cortes una, no las dos. Y el tío, ¡ah! Y se muere. Es, digo, este sketch que me acabas de poner ahora, digo, es genial. Y ese me río un montón. Pero Claptrap, ella, a todos los personajes que te encuentras, Juan Arenas. Que Juan Arenas está en el juego. Que escucháis el podcast, yo creo que lo vais a reconocer. ¿Qué podcast? Bueno, que seguís. Ah, cuando empieza el canal, septiembre. Sí. Le reconoceréis, está Juan Arenas. Cuando llegue agosto ya hablaremos. Sí. Escucha una cosa. Insisto. ¿Quieres decir que a lo mejor Borderlands 3 es intensito en este sentido como lo eres tú? Pues ya no estoy. Si he dado un paso al lado yo. ¿De qué te quejas ahora? Bueno, yo llevo un poco más de tiempo. Yo soy intenso con las cosas que hay que ser intenso. Yo. Y ahí tu trabajo. No, mi trabajo sí, pero me encuentro con unas cosas que no me esperaba. Yo... Ah, ¿no podemos jugarlo juntos tampoco? No. ¿Me lo iba a pillar en Xbox? Qué mentiroso. Es igual. ¿Qué? Yo no aguantas. Lo ponemos en la cola. Yo jugaré contigo a Borderlands cuando hayamos pasado por lo que se tiene que jugar. Pero a ver, tenemos Borderlands y... ¡De la cita! Tienes Borderlands y Gears encima de la mesa y quieres que juguemos a Resident Evil 6. No me gusta tener cosas empezadas. No me gusta. No tengo este... Esto que dice, él también tiene... O sea, tenemos Gears y Borders. Él tuvo, digo una cosa. Ha podido jugar conmigo y ha estado jugando. Son sólidos. ¿Vale? Le pasé uno de los códigos de análisis para ayudar a Paula y tal en el análisis tal. ¿De qué? De Borderlands 3. Se me dijiste que no tenías para mí. No, claro, porque son códigos de review que caducaron, ya han caducado. Sí, es verdad. Y subiste a Mote. Sí, porque Mote ayudó a Paula, tú no habrías ayudado a nadie. El lunes hablamos. Vale. Eso es verdad. Y teniendo esto, me decía, ¿y Resident en qué? ¿Y Resident en qué? Y yo pensaba, ¿pero qué le pasa a este tío? ¿Está loco? ¿Qué mentiroso? Directamente mentiroso, ¿vale? O sea, mentiroso. Empezamos la temporada de buen rollo, ¿eh? ¿Sabes? Mentiroso porque es mentira. Esto parece Mary interno. Porque es mentira tal cual. Bueno, yo llevo... Más o menos. Yo llevo... No, mentira. No, ni más o menos, ni menos, ni más. Es mentira. Bueno, total. Que pude ver el juego desde... O por lo menos la versión que nos probaron, que es justo la que viene antes de la que hay ahora. Y la verdad es que el juego tenía muy buena pinta y lo... Cuando tú ves el juego, evidentemente, claro, el estilo visual es muy Borderlands, pero cuando llegas al primer sitio y dices, bueno, Borderlands tenía estas cosas que fuera de los grandes sitios había mucho de, entre comillas, de vacío y te parecía un mundo que, por el dibujado además que tiene, porque otros, por ejemplo, tú vas por, no, con Assassin's Odyssey, por ejemplo, que es un juego de mundo abierto, y tú... Que son las texturas ya... Y tú solamente llenan. Vas caminando por las... O sea, vas con la pradera y dices... Red Dead es el ejemplo clarísimo. Y dices... Hostia, estoy aquí... Este puto Horizon. ¿Vale? Y dices... Joder, voy por nada, pero no es nada. Correcto, ¿vale? Correcto. Está muy bien. Cuando en Borderlands no hay nada... No, en Borderlands 2 especialmente... No hay nada en absoluto. ¿Vale? Exacto. Es la nada en el vacío cósmico. ¿Vale? Y... Aquí han trabajado mucho, han hecho el mundo mucho más rico, ¿vale? Y para mí, que es algo importante, había dos cosas que definen a Borderlands. Tres cosas. Uno, el estilo visual, otro, el gunplay y el tema del loot, ¿vale? Uh-huh. Y las tres han hecho más, ¿vale? Ha hecho más. Es mejor, el mejor gameplay que ha tenido Borderlands. Para mí el sistema de loot ahora, especialmente en cooperativo, porque ahora en cooperativo puedes... Está el modo cooperativo y el competitivo. Puedes dividir el loot, sí, para que sea independiente o bien compartirlo entre todos, ¿vale? Obvio. Sí, sí. Y se llama competitivo, de hecho. Ya, el primero que llegue... El primero que llegue se lo queda, ¿no? Y el gameplay para mí está muy... Para mí hay una cosa que define sistema de árbol de habilidades. No hay nada nuevo. ¿Qué diferencia para los que quizá, pues eso, es lo que dices tú, hace 7 años hay gente que quizá no... ¿Sabes cuánto vendió Borderlands 2? Ah, es una salvajada. Vale, yo te... Salva, un número de unidades. 21 millones. Ah, ya lo sabes. El género looter shooter, es que lo leí y también pensé, no puede ser. Lo llevamos tratando mucho tiempo, últimamente está de moda, ¿no? ¿Qué hace distinto a Borderlands? Que yo, para mí, supera en ese sentido a cualquier juego del género. ¿Pero estás jugando solo? Sí. Vale, sí, puedes jugar solo, vale. Al final, Borderlands es, como dices tú, hay un mundo abierto que ahora está más poblado, pero es un mundo, un semimundo abierto. Y a través de misiones se te meten en pequeñas misiones cerradas, que se le puede llamar, que tienen la estructura más de un shooter clásico, ¿no? Un hall, unas oficinas, un pabellón, una base, un algo. Y ahí es un shooter clásico. Hay tantísimo loot que te cae constantemente que tú dirías, bueno, pero echa una mazmorra o echa una misión, las otras serán iguales, ¿no? Hay tantísimos tipos de armas y te caen de forma tan constante, sí, que yo hago esa y iba con una ametralladora y un rifle francotirador. Y lo que me tira es una escopeta y una pistola. Que son mejores, me las equipo. Sí, sí. Con lo cual, por mucho que la siguiente misión a nivel de objetivos sea muy parecida, la siguiente misión la voy a hacer con una escopeta y con una pistola. Uh-huh. Y cuando la termine, me caerá un subfusil y me caerá un lanzamisiles. Es verdad que tú tienes... Eso, ese loop lo hace perfecto. Una pregunta. ¿Qué? ¿Es un juego en el que puedes hacer la campaña o necesitas grindear con secundarias, no, con extras y tal? No, para la campaña. Es un juego pensado para la campaña. ¿Sí? Campaña. Sí. Es que yo tengo un mal recuerdo del pre-sequel. Y lo recuerdo, uno, que solo me costaba y que no notaba que tenía el nivel suficiente para según qué enfrentamientos, y eso me agobió mucho. Estoy jugándolo solo, estoy a nivel 14-15 ahora mismo. Y además ahora tú puedes jugarlo con gente, ¿vale? Que es nivel, por ejemplo, cuando entró Paula, Paula tenía más nivel que yo, ¿no? Y lo que hizo es que para ella, el bicho, es de nivel 20, pero para ti es de nivel 10. Sí, sí. ¿Vale? Con lo cual, el daño que tú le haces es correspondiendo a un... Y cae loot para ti y para ella. Y cae, como el loot es independiente... Y más te diré, y esa misión, si tú has entrado en su partida, esa misión le contará a ella, y a te ti. Contará a ti... Esto es importantísimo. Y el día que tú en tu partida, que tú ibas más atrasado, llegues ahí, esa la tendrás hecha. Ya está hecha. Ah, eso está bien. Para adelante. Sí. ¿Vale? O sea, invita... A ver, Borderlands se ha puesto allí en el sentido... Es verdad que hay personajes, antes lo decías, que tienen más sinergia con otros, porque hay cuatro clases más. Uh-huh. Hay cuatro DLCs preparados para Borderlands, que seguramente uno de ellos será una clase nueva. Una, dice. Una, por lo menos una. Sí, sí, van a estar metiendo clases aquí. Bueno, pero en el 2 hicieron más o menos, de los cuatro, en el Season Pass. Sí, pero yo creo que aquí intentan hacer más servicio, pero ¿no? Yo solo digo que con los cuatro DLCs que hay, uno incluirá una clase nueva, en el Season Pass, uno, sí, ¿vale? Sí. Y es verdad que hay armas que sinergian mejor por el tipo de rol que puede ejercer tu personaje, y ahora han hecho bien que... Antes los personajes se especializaban en una cosa, ¿vale? Uh-huh. Los personajes, tú cogías un personaje que además se especializaba en un árbol. Y ahora cada personaje se puede especializar en dos árboles. Tres. Son tres. Bueno, son tres, pero puedes coger dos a la vez, ¿vale? Sí, sí, sí. Con lo cual, en un momento dado, es como... Bueno. ¿Te acuerdas como en el WoW? Yo me acuerdo que cuando tú tenías tu priest, ¿vale? Tu sacerdote, o lo hacías... Priest convencional, o decía Shadow Priest, ¿vale? Y después metieron lo que era la doble especialización, que tú, con pulsar un botón, tú podías cambiar de árbol de... Y aquí han metido las dos, para que tú te diviertas con... Hay una cosa que me ha gustado mucho, esto ya más friki o más de... Nos conocemos el género. Tú tienes las tres ramas de talentos. Ahora me ha empezado a mí caer un ítem, que es el de... Creo que se llama mejora de clase. Sí. Hay un ítem que, entre otras estadísticas de las que tiene... Unas de las que incluye son talentos o puntos para determinadas habilidades. Es decir, yo puedo haber tirado por un árbol y me cae un ítem que me da un punto de otro árbol de una cosa bastante baja, en plan, hostia, puedo pillar esta habilidad sin tener que meter puntos ahí, que lo mismo consigue que esta build que tengo aquí con este punto de allí me haga ya una combinación muy loca. Uh-huh. Eso estaba en el 2 también. No lo recuerdo, se me hace... Pero al final... Yo el 2 lo hice entero con todas. Yo lo hice entero con la... ¿Cómo se llamaba aquella? Moxie. La loca que era como una especie de nigromante, el concepto mecano. No, pero yo hice todas las expansiones, me refiero. Yo jugué Borderlands 2 entero. Con todo, joder. Y pues. Recientemente, pues justo antes para la serie del 3, lo volví a jugar. Sea como sea, para mí lo que llevo jugado ahora no decepciona. Sí, lo sé, sí. Sí, lo pusieron. No decepciona, yo creo, bueno... Todos los que son aficionados al loot estarán dándole ya. Y el shooter es súper sólido. El gameplay es súper sólido. Y eso está muy importante. Porque a fin de cuentas estamos hablando de un juego en el que además vas a disparar mucho. Porque no te da respiro, ¿vale? No es como Doom, pero que Doom da pocos respiros. Pero aquí no te da respiro. O sea, los enfrentamientos pueden llegar a durar mucho. O sea, tú entras en un sitio y puedes tranquilamente estar, lo has cazado, con dos palillos, como un Karate Kid, hubiese estado guapo, ¿eh? Pueden llegar a durar 10 minutos, tal, no sé qué. Y yo, no sé, yo lo vi muy bien y la verdad es que vi a Paula... Súper bien, quiero decir, es una tía que conoce muy bien la saga. Uh-huh. Y bastante friki de la saga de Borderlands, la conoce súper bien. Y Paula estaba, yo me acuerdo que estaba jugando con ella. Tuve suerte de que no tuve que ayudarla en el boss final, ¿vale? Porque me dijo, es un poco spoiler, ¿no? Pero necesito tu ayuda. Y le estoy dando. Pero la verdad es que por lo que se ha visto hasta ahora, creo que es un muy buen juego. En la línea, después de Borderlands 2, y Borderlands 2 es un juego que tiene 91 en Metacritic, ¿vale? O sea, que son juegos de este tipo que superen 90 de Metacritic. No hay muchos juegos que superen 90 de Metacritic, pero sobre todo este tipo de superen... Era un listón muy... El único que hay este año es Final Fantasy XIV. Ojo esto. Por encima del 90, sí. 91 de media. O sea, de todos los juegos que hay, el único... El juego mejor valorado en lo que llevamos de año es Final Fantasy XIV. ¿Y Astral Chain? 88, 89. Lo de Shadowbringers es un escándalo. Sí. Es un escándalo. Sí, le dimos un 9,5 nosotros. La mejor historia de Final Fantasy desde el 7. Uh-huh. Escandaloso. ¿Qué? Hubieses quedado súper mejor. Es el 6. Y solo por un matiz, que es que la del 7, como la jugamos nosotros, no entendía nada. Allí voy. Y te bueno, yo os lo dije una vez que jugué. Vosotros teníais 3 años, pero yo tenía 28 ya. Y... No, pero lo decía por la traducción. Ah, yo juego en inglés. Pues yo os lo dije que jugué 6 horas al de Switch. ¿Tú sabes que... Y no entendía nada. O sea, la construcción de las frases era... ¿Qué están diciendo? Yo me tiré mucho ¿Qué tiempo... ¿Qué dicen? Pero de juego no entendíamos. ¡Qué pasada! Yo en Twitter, yo me tiré mucho tiempo sin entender los memes de Final Fantasy porque no lo había jugado en castellano. Ah, vale. ¿Vale? Y todo el mundo se reía de las cosas de Final Fantasy, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con...? De hecho, en Final Fantasy XV ponen en la Yeboy. Hay un momento que dicen, ahí voy. ¿Ah, sí? Sí, está, está. All your bases belong to us. All your bases belong to us, sí. En fin, oye, que vamos. Ah, por cierto, un detalle más de lo de Borderlands, es que me he olvidado, que era muy difícil hacer un juego sin Jack el Guapo, ¿vale? Sí. Que había tenido un peso tan importante para la saga, y para mí es uno de los villanos, mejores villanos que ha habido en un juego. Uh-huh. Es un villano que le coges cariño, pero a la vez es un cabrón y le coges mucho odio. Y hacer un juego sin Jack el Guapo... No excepciona. Más méritos. ¿Eh? No, pero era muy difícil porque el peso que tenía Jack, que había adquirido Jack el Guapo, en pre-sequel también lo tienes, sí. O sea, lo ves en el 2 y tal, no sé qué... Era muy difícil. Y después que se ha hecho oficial que lo que pasa en Tales of the Borderlands, aquellos que siguen la historia, es canon. Que la gente decía, bueno, pero esto no cuenta. Sí, sí cuenta. No es muy importante la historia de Borderlands, aunque algunos lo hemos oído. pero es canon. O sea, lo tenéis, que ahora mismo, si queréis seguir la historia, tenéis que pasar por ese juego de Telltale, que este es... Soy nivel 15, no sé de qué va. Ah, bueno, claro, esta es otra. Dejad de hablar a la gente en los juegos mientras están disparando. No te enteras de las cosas mientras te están disparando. Y en Gears of War hacen lo mismo, por cierto. Sí. No me habléis mientras disparo. Esperad. Esperad. A que acabe de disparar. Yo mientras disparo, no quiero saber nada. Yo estoy a punto de terminar Gears of War. ¿Vale? No sé. El 5. Y yo estaba jugando y digo, ¿pero esto por qué pasa? Pero porque, es que ahora que estás diciendo hay un momento que estás... Pero bueno, ¿por qué estamos haciendo esto del cohete? No, porque toca hacerlo del cohete. No, pero ¿por qué estamos haciendo el cohete? Ahora que dices eso, yo he analizado el Daemon X Machina de Switch, que es de robots que van disparando y tal y cual. Te hacen un briefing, misión, tal, vas ahí, vale, no sé qué, hablan, te pones ahí. Y a la que estás ahí disparando 70 objetivos a la vez, hablando todo el rato, hablando pam, pam, pam, cambian los objetivos porque están hablando y te explican, no sé, y no pillas nada. Yo tuve que verme en el Gears 5, hay un, en la sección de extras, hay un anteriormente en Gears of War, ¿no? Y yo me vi el anteriormente en Gears of War y dije, ¡ah! O sea que de esto, ¡ah! Vale. Te explican lo que ocurre hasta el 4, no te lo acaban de contar. O sea, te cuentan lo que ocurre en los 3, ¿canon? Y el 4 te dan como si hubiese... Bueno, el principio del juego es del 4. En lo que te digo del vídeo, uh-huh. te cuentan el final de los 2-3, sí. Uh-huh. Pero no te cuentan el final del 4. Te cuentan más o menos el 4. Pero yo estaba viendo y dije, que el enjambre y los locos... Claro. ¿Y por qué atacan los locos? A mí me preguntaron, fue esta, la primera pregunta que me hicieron, y dije, oye, ¿y los locos por qué atacan? Que es algo muy elemental, ¿no? Es, ¿por qué atacan? Y dije, hostia, no sé por qué atacan. Y ves el vídeo y te dicen, no, ves, atacan por esto, y dices, oh. Es algo muy elemental y se me había pasado completamente por alto. Igual soy yo, ¿eh? Que me hago mayor, pero que digamos que no se esfuerza mucho en poner las pausas justas para que tú te enteres de la historia. En fin, tenemos que hacer más programas, no lo... Sí, y hablaremos de Kakarot en el siguiente. Hablamos de Kakarot en el siguiente. ¿Tú qué crees que tenga una caca en el nombre? ¿Habéis visto Stranger Things 3? Sí. El momento... ¿Sabes que... Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Sabes que Sergio me ha reservado la coleccionista del Kakarot? Sí. Sergio es un cabrón. Ha reservado en Amazon. Chicos, la he reservado por si alguien no puede conseguirla, yo la tengo reservada. Dije yo, la única forma que tengo de pasar yo de aquí hasta Navidades sin cabrearme mucho es que nadie me venga a contar cosas de Monster Hunter Iceborne, porque no puedo jugarlo hasta que salga en Destiny. Día de lanzamiento, viene Sergio al chat. ¡Buah, qué puta pasada! Porque los bosses, porque el gear... Porque sabemos que tú le preguntas una cosa a Sergio y la respuesta es así. No tuvo piedad. Y me di... Es un hype que tengo con eso. Y tío, que como mola, que tal. Hablábamos de Pokémon Masters, el nuevo juego de móviles. Y dices que el sistema de monetización no lo tengo muy claro. Y digo, Sergio, no te líes, pregúntale a Albert. Si el sistema de monetización. Explícale a Albert y Albert te contará. Ve a Albert y coméntaselo. Qué cabrón. No supe nada de Albert el fin de semana. Bueno, en fin, señores. Nos vemos en septiembre. Vamos a decir que esto no ha sido para septiembre, claro. Aún se pensará alguien que es un programa grabado que hemos publicado ahora. Que podría ser. Podría ser. Que no, que quincenalmente estaremos aquí. Eso. Nos hemos comprometido. Sí. A intentar quincenalmente estar aquí. Y si no, lo vamos a hacer tipo lo de Total. Caja. Adiós. Un abrazo.